El Soto, nigga. Ok, ya. Perdóname, mamá, porque soy un nene muy malo. Adicto a las sustancias, a las mujeres y a lo caro. Yo no tengo la culpa de haber nacido insano. Me contagió la calle de los valles y sus disparos. Criollo venezolano, soy, no voy a negarlo. Crecí desde pequeño en Navidad sin un regalo. Ahora lo quiero todo, nigga, y ella quiere palo. Perdón si soy grosero, yo no quiero asustarlo. Ey, ey, ¿qué es lo que? Me puse para este juego otra vez. Sé que estaba algo perdido, pero estaba entrenando y ahora la perfeccioné. La técnica ya la tengo curada y solo sé que ahora estoy como Goku y Naruto fusionado y llegué para descontrolar el internet. Ey, pido perdón por haber olvidado el parizón. Es que era necesario alejarse de este sonido porque seguía el copión, diciendo estar la misma lírica de manera cínica cada maricón. Y yo solo lo miraba desde mi casa tomando una botella de ron y me río. Porque más de uno quería quitarme lo mío. Yo tranquilito y ellos buscándome el lío. Y yo por Argentina muriendo de frío. Haciendo dinero pa' multiplicar los billetes de 100, men, como es. Esta buena vida me la busqué, pensando en ganas desde los 12. Ya que pa' mí nada es suficiente, yo lo soñé. Me jodí mucho y ahora lo logré. Quiero culonas pa' quitar el estrés, la ansiedad y el dolor que lleva a ser responsable de que muchos se suiciden. No me importa, ya ninguno me la corta. No soportan ver que no pico torta, a ninguno así de corta. Guachín, soy el espadachín sin escolta. Pelis cortas, dicen onta, baby, tú nunca te comportas. Que esperan de mí ni que fuera porta. No soy porta, tío, ese es Sotani. Perdóname, mamá, porque soy un nene muy malo. Adicto a las sustancias, a las mujeres y a lo caro. Yo no tengo la culpa de haber nacido insano. Me contagió la calle de los valles y sus disparos. Criollo venezolano, soy, no voy a negarlo. Crecí desde pequeño en Navidad sin un regalo. Ahora lo quiero todo, nigga, y ella quiere palo. Perdón si soy grosero, yo no quiero asustarlo. Yeah.